negro con las bragas de la abuela y un collar de diseño con los restos de las muelas. Las rayas con la caspa que desprenden sus cabezas y el cóctel Molotov con la botella de Pompeya. Voy a leer entre líneas frente a la línea del frente. Quiero ser quien presida el lugar del presidente. Pintar la Casa Blanca de rojo, amarillo y verde. Yo quiero ser la causa que acabe con tu suerte. Ojo conmigo que estás jodido. Mis normas te imponen ahora el castigo.